Las frases de Hermann Hesse demuestran la cultura e inteligencia de este escritor suizo de origen alemán galardonado con el Premio Nobel. Nacido en 1877, fue un joven que viajó mucho por Alemania, Suiza y la India, donde su abuelo era misionero. Al intentar suicidarse, sus padres lo remitieron a un teólogo, pero aún así, Hesse tuvo que ingresar a un psiquiátrico, y tiempo más tarde en un sitio para chicos difíciles. La obra de este escritor y filósofo se basa en la reinterpretación de los corrientes filosóficos orientales, sobre todo en sus obras más conocidas, Siddhartha y El lobo estepario, una crítica al militarismo, aunque también cultivó otras obras de carácter alegórico como El juego de los avalorios. Descubre sus reflexiones a continuación. 20 frases de Hermann Hesse, el escritor pacífico y místico. 1. Solo estamos asustados cuando no nos sentimos en armonía con nosotros mismos. 2. Una y otra vez, se aferra uno a las cosas a las que ha tomado cariño y piensa que se trata de fidelidad, pero es solo pereza. 3. Hay quienes se consideran perfectos, pero es solo porque exigen menos de sí mismos. 4. Aquellos que no saben gobernarse a sí mismos, están constantemente buscando a un líder al que adorar. 5. Los libros solo tienen valor cuando conducen a la vida y son útiles. 6. Ninguna persona puede ver y comprender en otros lo que ella misma no ha vivido. 7. No reniego del patriotismo, pero primeramente soy un ser humano, y cuando ambas cosas son incompatibles, siempre le doy la razón al ser humano. 8. Hacer versos malos depara más felicidad que leer los versos más bellos. 9. La humanidad y la política en el fondo siempre se excluyen. Ambas son necesarias, pero es casi imposible servir a ambas a la vez. La política exige un partido. La humanidad prohíbe el partido. 10. He sido un hombre que busca y aún lo sigo siendo, pero ya no busco en las estrellas y en los libros, sino en las enseñanzas de mi sangre. 11. No digas de ningún sentimiento que es pequeño o indigno. No vivimos de otra cosa que de nuestros pobres, hermosos y magníficos sentimientos. Y cada uno de ellos contra el que cometemos una injusticia es una estrella que apagamos. 12. El sol nos habla por medio de la luz. Con aroma y color lo hacen las flores, el aire con las nubes, nieve y lluvia. 13. Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. Lo que no forma parte de nosotros no nos molesta. 14. Lo blando es más fuerte que lo duro. El agua es más fuerte que la roca. El amor es más fuerte que la violencia. 15. La mañana y la noche vienen otra vez, vienen siempre de nuevo, mientras que tú jamás. 16. Las palabras no expresan nuestros pensamientos nada bien. Siempre mutan un poco después de ser expresadas y se muestran un poco distorsionadas, un poco tontas. 17. La práctica debería ser producto de la reflexión, no al contrario. 18. Algo más, algo menos, mi querido muchacho. Las voces de los hombres son todas un engaño. Solo somos honestos cuando niños y ya después en el sepulcro. 19. Sin palabras, sin escritura y sin libros, no existiría historia y no podría existir un concepto de humanidad. 20. La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el ensayo de un camino, el boceto de un sendero. Esperamos que nuestra recopilación te haya gustado. Déjanos un comentario y cuéntanos. ¿Has leído alguno de sus libros o poemas? ¿Qué opinas de sus frases? Te leeremos atentamente. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir inspirándote con las mejores frases.